Estos son los titulares del jueves 4 de agosto. Lluvias torrenciales sin precedentes azotan las regiones japonesas de Tohoku y Hokuriku, así como la prefectura de Niigata. Cancilleres de la ASEAN discuten la situación en Myanmar y Taiwán. Más de 20 aeronaves chinas cruzan la línea media en el estrecho de Taiwán. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según las autoridades meteorológicas de Japón, el sur de la región de Tohoku y la de Hokuriku, así como la prefectura de Niigata, se hallan soportando lluvias torrenciales sin precedentes. La Dirección de Meteorología de Japón indica que un frente pluvial acompañado por un sistema de baja presión cerca de las regiones de Tohoku y Hokuriku ha provocado más precipitaciones que las pronosticadas en las prefecturas de Yamagata y Niigata. Asimismo, emitió una advertencia de emergencia por lluvias torrenciales en algunas zonas de Niigata antes de las 2 de la madrugada de hoy jueves. Las advertencias corresponden al nivel de alerta 5, el máximo en la escala de emergencia. A las 11:30 de la mañana, la advertencia de emergencia se redujo al nivel de advertencia. Con respecto a Yamagata, la advertencia de emergencia por lluvia torrencial que había sido emitida para la prefectura se redujo al nivel de advertencia, poco después de las 6:30 de la mañana del jueves. Si bien la lluvia ya ha amainado, los muros de contención en los tramos superiores del río Mogami se han roto y el riesgo de desastre sigue siendo alto. La Dirección de Meteorología emitió un aviso de lluvia récord por hora para las prefecturas centrales de Ishikawa y Fukui a lo largo del Mar del Japón. También señala que un análisis de radar muestra que la ciudad de Hakusan sufrió una precipitación de aproximadamente 100 milímetros entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana del jueves. Se pronostican más lluvias en el sur de la región de Tohoku y en la de Hokuriku, así como en la prefectura de Niigata hasta el jueves por la noche. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, discutieron el miércoles en Camboya temas relacionados con la situación en Myanmar y Taiwán, entre otros. Los cancilleres se reunieron en la capital camboyana, Phnom Penh. Según han informado las diferentes cancillerías, muchos ministros mostraron preocupación por las reticencias de la Junta Militar de Myanmar para ejecutar un acuerdo alcanzado con la ASEAN. Este tiene por objetivo resolver el conflicto interno del país asiático y aboga por detener de inmediato la violencia contra la población civil. De acuerdo con las informaciones, la delegación de Malasia es partidaria de tomar más medidas contra Myanmar si la Junta Militar no avanza de forma significativa hacia la implementación del acuerdo. Entre otras posibilidades, se contempla la suspensión de la membresía birmana en la ASEAN. El grupo también trató el asunto de Taiwán y la vehemente reacción de China por la visita a la isla de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En su comunicado, los cancilleres de la ASEAN invitaron a las partes concernidas a hacer el mayor esfuerzo para calmar los ánimos y evitar actos que podrían contribuir a una escalada de la tensión. Este jueves está programada una reunión de los ministros de Exteriores de la ASEAN con los titulares de la misma cartera de tres países del este de Asia: Hayashi Yoshimasa, canciller de Japón; Wang Yi, en representación de China; y Park Jin, por Corea del Sur. Se prevé que acuerden avanzar hacia una mayor cooperación para abordar la crisis alimentaria que ha desencadenado la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, es probable que hablen de asuntos regionales como los antes mencionados de Myanmar y Taiwán. Según las autoridades de defensa de Taiwán, más de 20 aeronaves militares chinas cruzaron la llamada línea media en el estrecho de Taiwán después de la visita a la isla por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi. Las autoridades indican que 27 aviones de combate chinos se aproximaron a Taiwán el miércoles y que 22 de ellos habían cruzado la línea media. Es inusual confirmar la entrada de una cantidad tan numerosa de aviones de guerra chinos que entran al lado taiwanés de la línea en un solo día. El propósito de la línea media es prevenir incidentes entre fuerzas chinas y taiwanesas. Se considera un acto de alta provocación que la crucen aviones militares. Mientras tanto, el ejército chino dio a conocer que el jueves iniciará importantes ejercicios militares y actividades de adiestramiento, incluyendo maniobras con fuego real en 6 áreas alrededor de Taiwán. Las áreas engloban parte de la zona económica exclusiva de Japón. Los medios de comunicación taiwaneses informaron que esas áreas incluyen lo que la isla considera sus aguas. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La primera dama de Ucrania concedió una entrevista exclusiva al NHK el martes. Como era previsible, Olena Zelenska manifestó preocupación por la muerte de civiles por la guerra, pero también dijo temer que la atención de los medios de comunicación esté empezando a desviarse de lo que ocurre en su país. En opinión de Zelenska, Rusia no solo tiene por objetivo la conquista territorial, sino también el exterminio del pueblo ucraniano. Según la primera dama, lo que está sucediendo no es una guerra, sino un acto de terrorismo. Zelenska sostiene que el 70% de los misiles y los bombardeos aéreos rusos han tenido como blanco la población civil, ya que han impactado en edificios de apartamentos y servicios públicos. Por tanto, advierte, las fuerzas rusas no están combatiendo contra el ejército ucraniano, sino contra la ciudadanía. La primera dama ahora está centrada en ayudar a la rehabilitación física y psicológica de la población, pues, según dice, a las heridas hay que sumar el estrés agudo al que está sometida la gente. El gobierno de Rusia dio a conocer que había decidido establecer una nueva empresa que se hará cargo del proyecto petrolífero y gasífero Sajalín 2 en el lejano oriente ruso. Empresas japonesas han invertido en ese plan. Del mismo modo, el miércoles Moscú indicó que la nueva empresa se afincará en Yuzno-Sajalinsk, la principal ciudad de la provincia de Sajalín. Actualmente, el proyecto se halla bajo la gestión de la Compañía de Inversión Energética de Sajalín, en la que participan, además de la empresa de gas afiliada al gobierno ruso Gazprom, la británica Shell con un 27,5% de acciones y dos firmas comercializadoras japonesas, Mitsui y Mitsubishi, con un 12,5% y un 10% respectivamente. Parte de la producción de gas natural licuado del proyecto se suministra a Japón. El 30 de junio, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una orden para establecer una nueva empresa y transferir a ella los activos de la Compañía de Inversión Energética de Sajalín. El martes, el gobierno ruso pidió que el proceso de registro necesario se complete en 3 días. La orden de Putin requiere que, en un plazo de un mes a partir de la creación de la nueva compañía, las empresas extranjeras notifiquen a Rusia si están de acuerdo con transferir a ella sus acciones. El miércoles se confirmaron en Japón 249.830 nuevos casos de coronavirus, lo que representa una cifra récord. Además, 24 de las 47 prefecturas presentaron máximos históricos. Hasta ese momento, el número más alto de contagios en un solo día era de unos 233.000. Fue registrado el 28 de julio. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.